Vas a mirar los logros para ver qué juego es el que vamos a hablar hoy. Bien. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Volvemos una semana más, tras una cagada que tenemos que confesar, que ha sido por parte de Sir Chal, porque ya sabéis que aquí somos así de sinceros y echar mierda a un compañero es algo que nos gusta. ¡Eres un amigo de mierda! Y bueno, pues esperemos que ya cuando oigáis este programa, el audio del anterior esté corregido, porque nos equivocamos del audio de subir para el podcast anterior. Ceporro, palurdo e inútil. Pero que no cunda el pánico, que no ha sido la primera vez, no será la última. Y esperemos que no sea, que bueno, que no se hayamos fastidiado muchos planes. Que nos ha contado ya alguna gente de que tenían preparado algún plan para ir en coche o estar trabajando, escuchar el podcast. Y le jodimos el plan. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. En fin, después de reconocer este mea culpa, que es lo que hay en Indie Podcast, voy a presentar a los compañeros que van a estar conmigo esta noche. Obviamente con la pregunta mamporrera, y la pregunta mamporrera, aparte de que les parece que nos hayamos equivocado al subir el audio y que no lo estemos pudiendo cambiar porque la persona en cuestión tiene la contraseña, está de fiesta, un fiestón padre de despedida de solteros y no hay manera de contactar con él. Profesional, muy profesional. Pues que PlayStation ha comprado al equipo que ha desarrollado el juego de Returnal y amplía así su familia de PlayStation Studios. Con lo cual, hostia, mola ver que Housemarque, si no me equivoco, se llama el estudio. Pues vemos como PlayStation, que se le estaba diciendo, ¿no?, que hacía falta que hiciera algún movimiento o alguna cosa, el aluvión que estaba dando Microsoft en cuanto que si Game Pass, que si estudios, pues un pasito más. Y un estudio muy interesante al que tener muy en cuenta porque lleva una trayectoria muy muy buena, o sea, que un equipo que promete que bajo el, no sé cómo lo veis, pero a lo mejor bajo el manto de Sony nos puede sorprender de forma muy grata con lo que sean capaces de hacer a partir de ahora. Pues de hecho, dicho esta pregunta, le doy paso a mi compañero de fatigas en Xbox, el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight. Surprise, motherfucker. Muy buenas, Ruedy. Hombre, para lo bueno y para lo malo, estar al amparo de Sony tiene cosas buenas. Se ha visto con equipos como Santa Mónica 1x2 y luego hay otros negativos como en el caso por ejemplo de la gente de Evolution, el famoso Drake Club, y que al final lo acabaron disolviendo, lo que pasó con Genosis en su momento y etcétera, etcétera. Entonces, hombre, que lo hayan comprado es bueno porque van a tener el amparo de Sony. Al final sí, le van a invertir dinero al estudio y puede sacar cosas interesantes más allá de Returnal, que es un gran juego. Pues bienvenido sea, pero también es un estudio que, o sea, con Sony, también devora estudios. Se puede verse por un lado siempre positivo que lo adquieran, pero teniendo siempre en cuenta que como no saquen cosas con rédito, van a desaparecer. Pues sí, es el riesgo que han decidido asumir ya que han aceptado la fusión. Alexis, no sé tú cómo lo ves. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo la verdad lo veo que puede ser un buen movimiento, sobre todo creo que para el estudio es algo positivo, porque como dice bien, corren riesgo de que los chapen y los tiren a mierda si no sacan algo lo suficientemente competente o que esté a cierta altura. También es cierto que van a tener para su próximo juego la tranquilidad de poder tomarse el tiempo de desarrollo que necesiten, con un presupuesto, digamos, si la idea cuela, puede ser un presupuesto prácticamente ilimitado, porque sabemos cómo trata Sony en esos sentidos a y demás. O sea, creo que para el estudio hay más posibilidades de que sean buenas noticias que malas, porque básicamente lo que le están dando es una carta, una oportunidad para realmente sacar un pepinazo sin tener que preocuparse por lo que es el presupuesto y demás, que de normal deberían contar por su lado y que obviamente les podría estar limitando lo creativo. Ahora, si no era el caso, bueno, ya parar. por el lado de Sony es que no sé, en principio suena coherente. Returnal fue un juego que tuvo relativamente éxito con respecto a las ventas y con respecto a lo que se esperaba de lo que de vender, pero a mí me parece que Returnal es como de Medium, ¿no? Es el de Medium de Sony, no en el sentido que se parezcan jugablemente en absoluto, de que cuál se trata de vender algo gran lanzamiento exclusivo que quizás no era tanto. Yo no creo que si hubiese catálogo de juegos, si hubiese habido una distribución de PlayStation 5 que estuviese a la altura de la demanda, hubiese un catálogo de juegos disponible ya para la altura de salida de Returnal, que fuesen los esperados pepinazos de Sony, que tanto impacto hubiera tenido ese juego. Creo que pasa un poco como cuando sale algo en Switch, que sí vende muchísimas copias por el simple hecho que la gente quiere jugar en la consola y hay poco para jugar, básicamente. No lo sé, por el lado de Sony no lo sé. Tampoco es que ha pagado 4.7 billones de dólares, pero habrá que ver, puede ser una jugada interesante. No sé si tiene mucho sentido. Parece que es un poco también que no que lo dejen un poco en paz y no estén todo el tiempo con el palito de decir, Microsoft está comprando cosas, Sony haz algo, despierta. Me parece un poco precipitado, pero lo veo, tiene sentido, digamos, no es que se fueron a comprar Capcom. Pues bueno, veremos qué le depara tanto a Sony como a esta nueva adquisición suya el futuro. Veremos si nos sorprenden, si cumplen las expectativas. Esperemos que sí, obviamente, por el bien de los videojuegos. Al final, si sale bien la apuesta, pues ganamos todos con mejores juegos. Y vamos a pasar, después de esta introducción y esta pregunta mamporrera, a comentar pues el sumario de este programa. Este programa va a ser un programa más breve, un poquito más breve, más sintético. Vamos a traer el juego Katana Zero, nos lo va a traer nuestro compañero Ricky Knight, y luego pues comentaremos las noticias de la semana en el notición. Y tenemos dos noticias, bueno, tendremos una de cal y una de arena para Sony. Ya hemos tenido la buena, la adquisición de este prometedor estudio. La mala, pues un poquito la polémica que ha pasado con Ghost of Tsushima Director's Cut, o también pues algunas declaraciones de desarrolladores indie que dicen que el trato por parte de Sony con los indies es al menos cuestionable, por dejarlo así. Y también comentaremos pues estas noticias que estamos viendo, estos dos rumores de que en breve podemos ver un nuevo Dead Space o algo nuevo de Dead Space, por lo que está moviendo Electronic Arts y las redes sociales. Así que este es el contenido que tenemos para esta noche y empezamos con el Consejo de Sabios. Pues Ricky, hacía mucho que no te pasabas por aquí a analizarnos un juego. Vienes con Katana Zero esta vez. Es un juego que yo, por lo menos lo que he visto de la estética así pixel art que tiene, retro, me mola. No sé qué tanto se llega a parecer al Mark of a Ninja, que sé si lo jugué, pero en cualquier caso, bueno, vivimos una época en la que hay muchísimos indies, todos muy interesantes. Recomiéndanos, ¿qué tiene este juego que pueda hacer que la gente se decida por él entre las mil opciones que existen hoy en día dentro de ya no solo este tipo de géneros, incluso los indies? Bueno, pues el Marcos de Ninja no lo jugué, pero creo que es un juego de sigilo, y este de sigilo tiene más bien poco. Más bien nos recordará este título, por decirlo de alguna manera, mal y pronto, a Hotline Miami, un poco por cómo narra su historia y cómo se desarrolla sus fases, ¿vale? Nos encontramos con un juego, como tú bien comentas, pixel art 2D, en el cual nuestro personaje es un ninja o un samurái con una katana, y lo que tenemos que ir es pasando pues cada fase matando a todos los enemigos que nos encontremos. Pues para ello cada nivel va dividido en subfases, por decirlo así, o en pantallas, más, mejor dicho. Tenemos que matar a todos los enemigos para poder pasar a la siguiente pantalla. ¿Por qué nos recuerda esta Hotline Miami? Porque con un toque nos matan. Entonces, si Hotline Miami era pasarse el nivel entero, con lo cual costaba un poquito más, aquí es por pantalla. Y es un juego que va frenético como Hotline, o sea, va mucho en esa línea en cuanto a jugabilidad. Frenético, en el cual por los movimientos, las esquivas, la devolución de los disparos que nos van haciendo, pues va a hacer que el timing y las jugadas que hagamos sean mejores o peores. De hecho, al final de cada pantalla podemos ver un pequeño vídeo, un pequeño clip, por decirlo así, pues en el cual pues vemos todo lo que hemos hecho, las jugadas, las esquivas, y podemos ver que podemos mejorarnos o incluso que la hemos pasado. Digo, mira, la dejamos así y no voy a repetirla porque no me compensa. En cuanto a nivel jugable, pues nos encontramos con esa línea, es decir, una especie de clásico juego de ensayo y error, por decirlo de alguna manera, muy rápido, muy frenético y con un control muy muy depurado. Una observación ahí para contar, esto pasa porque el personaje es como que está en realidad, mientras nosotros estamos jugando, está pensando lo que va a hacer. En su cabeza va a estar arriba de farlopa y se va imaginando los posibles escenarios. Y cada vez que morimos dice, no, me parece que esa forma no va a ser. Y nuestra jugabilidad en realidad son los pensamientos de predictibilidad de qué es lo que puede ocurrir si hace determinadas acciones. Exacto. Aparte, a nivel de historia, pues nos encontramos una historia súper bizarra, súper guapa. No la voy a comentar porque realmente es la gracia que tiene el título. Un título que a mí me duró unas 3 horas, cuando normalmente dura entre 5 y demás. Van a sacar ahora una expansión, creo que es totalmente gratuita, si no me equivoco, que ampliará un poquito más la historia, porque se quedan ahí cositas un poquito en el limbo y demás, que el desarrollo está súper genial en cuanto a la historia. Y a nivel técnico, como bien comentaba Ruedi, pues un pixel art muy, muy chulo, muy, muy graciosete, muy detallado en muchos aspectos. Menos sangriento que el Hotline Miami, eso sí es verdad, a pesar de que tiene unas cuantas escenas bastante, así que turbias o algo así, en ese aspecto. Y a nivel sonoro me pareció una pasada. O sea, la música en cada nivel, de hecho el prota creo que lleva una especie de rayo casero o así. Lo conecta y venga, va, vamos a empezar ahí a ver qué estufa. Ricky, quería preguntarte, tema jugable, esas 3 horas, ¿es porque es muy fácil el juego, porque es muy corto, tiene selectores de dificultad, hay algún tipo de progresión en cuanto a habilidades? No, a ver, el juego per se no es muy largo, ¿vale? No es que sea fácil, pues al final es a la habilidad que tú tengas, o sea, más hábil, más fácil, entre comillas, ¿vale? Si eres más todo el punto va a costar más. O sea, es como Hotline Miami no es un juego largo. La dificultad la marca es la habilidad que tú tengas con el personaje. Entonces, si tú eres un tío hábil, el juego te lo pasas rápido, relativamente rápido. Si te cuesta más coger ciertas mecánicas, ciertas cositas, pues lógicamente te vas a tirar más. Aún así, una vez te termine el juego, se desactiva otro nivel más difícil. Y luego está el tema de si tú quieres completar los logros y demás, para ser más completista con todo este título y hacer las cosas mucho mejores. Claro, no es lo mismo jugar el primer nivel sin saber, que ahora te pasa el juego, vuelves al comienzo y lo vas a hacer mucho muchísimo mejor que cuando lo hiciste la primera vez, evidentemente. Y en cuanto a las habilidades, que son muy pocas, porque al final no tienes habilidades per se, tienes una esquiva, tienes la devolución de las balas y poco más, los objetos que tú vas cogiendo a lo largo de cada nivel que te van poniendo y ya está. O sea, no es un juego que se complique con todas estas habilidades para ver. No, o sea, te da 3 cosas básicas que son las que necesitan para pasar el nivel y no te hace falta nada más para continuar. De hecho, una de las gracias que tiene es que es un juego que engancha mucho, tío. O sea, es una jugabilidad de estas que dices tú, bueno, hay otra fase más y otra pantallita y otra pantallita, venga, me paso este nivel antes de dejarlo. Y si te descuidas, sigues jugando y de ahí que se termine también pronto, pues un juego que te engancha y que tiene ese, para lo bueno y para lo malo. Pero al final yo prefiero un juego de ese estilo. Es que ya estoy enganchado, lo estoy jugando. Pues qué pena que se me haya acabado ya. Que lo alarguen, lo alarguen sin necesidad. Entonces este juego tiene ese punto guapo de decir, venga, va, pues tiene la cantidad de horas justa. En mi caso, pues a lo mejor alguna más no hubiera estado de más. Pero claro, o sea, ya depende de la habilidad de cada uno. Te puede durar un poco más, un poco menos. Pero así yo creo que tiene una durabilidad perfecta para no cansarte del juego. Sí, incluso hay, como dice Ricky, lo que es el set de habilidades y que cada vez se hace de cierta manera que se siente esa progresión. La progresión es pura y exclusivamente porque estás vos más atento a las mecánicas, más atento al escenario, y que el que mejora no es el personaje sino el jugador. Es uno de esos juegos en los que no nos vamos volviendo chetados adentro del juego, sino que lo que vamos haciendo es teniendo habilidad para predecir o para marcar ciertas estrategias, ciertos movimientos, ciertas esquivas que básicamente son las que tenemos desde el principio, solo que ahora somos más hábiles utilizándolas. Pues Ricky, dinos por cuánto nos lo recomiendas y por cuánto está. Vale, pues yo lo jugué en Xbox con el Game Pass, por lo tanto los usuarios que lo tengan pues le va a salir de gratis. Y si no, pues lo tenemos por 15 euros. Yo me imagino que esto está, si no me equivoco, está en PlayStation, en Xbox, en PC y en Switch. Y hombre, para mí el precio recomendable, si no te lo quieres comprar, que ya llevo un tiempito, 15 pavos, espera, tengo alguna ofertita, por la mitad, 7 euros, 6 euros y pico, yo creo que va muy bien. Y si no te pillas el Game Pass, le pegas la pasadita de 4 horitas, 5 máximo, te sacas unos logritos bastante majos y listo. O sea, yo, para mí es un juego muy recomendable, muy chulo, a mí me ha encantado. O sea, lo tenía ahí descargado y no tenía así nada que jugar, estaba esos días tontos que me puse, y bendita la hora en la que me puse a jugarlo, porque la verdad que es una puta pasada. Entonces yo desde aquí animo a toda la gente que le eche un vistacito, que mire cómo es, y que si tiene la oportunidad de jugarlo, que no la desperdicie, porque se va a encontrar con un gran juego. Y también teniendo en cuenta la mecánica que es, o sea, si tú amaste Hotline Miami, este juego te va a gustar. Si odiaste Hotline Miami, no te acerques, porque jugablemente es bastante similar en cuanto a un ensayo de error. Una aclaración extra que no va por el juego. Cualquier oyente que esté escuchando el programa y que no haya tenido nunca Game Pass, que escriba en el comentario que vamos a estar regalando 8 claves para gente que por primera vez quiera Game Pass Ultimate por 14 días. Ni confirmo ni desmiento que es porque me haya equivocado con la compra y haya comprado 4 claves inútiles. No, claro que no. Pues con este bombazo de el nivel de Indie Podcast, nos equivocamos subiendo el podcast, nos equivocamos comprando claves, esperemos que no nos equivocamos metiendo las llaves en los enchufes de casa, pasamos al notición. Pues, como ya me dijimos en la introducción, Sony ha comprado un estudio y ahora toca pues hablar más de Sony esta semana. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que unas declaraciones por parte de Ian Garner, un desarrollador, bueno, no, el CEO si no me equivoco, de Neodoctrine, una desarrolladora indie, ha cargado muy fuerte contra Sony diciendo básicamente que la Store de PlayStation es una mierda tal cual para juegos indie. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Explica que ser promocionado en esa plataforma es muy difícil, no tiene que ver con los méritos de ventas o de calidad del juego, sino que tienes que tú simplemente que es el que más suplica y el que más llora, que no tienen control sobre los descuentos de los juegos, no pueden aplicar un descuento de lanzamiento. Para ofertarlo en cualquier momento tiene que ser Sony quien te dé la posibilidad de hacer la oferta, no puedes hacerla tú, y por lo que se ve son muy escasas las peticiones de oferta. O que simplemente para estar en la tienda estar en la tienda de la PlayStation Store cuesta $25,000 ya de entrada, más una tasa del 30% después. Entonces, que bueno, que dice que es una mierda. Y bueno, poco han tardado más desarrolladores en juntarse a este tipo de críticas. El que más ha dado que hablar, pues, o más pombo ha hecho es un tal Jay Zolen de Hypnoscape Outlaw, que también básicamente lo que ha dicho es que es una mierda para los desarrolladores. Con lo cual, pues por aquí vemos una posible explicación de por qué vemos que los indies en PlayStation no acostumbran a destacar tanto. Normalmente hablamos mucho de las superproducciones, pero no parece que PlayStation sea el sitio ideal para los indies. Y antes de daros paso, ya para acabar de decir qué está pasando con Sony, vemos la polémica que se ha montado con el Ghost of Tsushima Director's Cut, un juego que en vez de ser una actualización gratuita, que va a ser una actualización menor, pues te va a costar dinero. Que si tú la tienes en PlayStation 4, actualizarte cuesta 20 pavos. En PlayStation 5, si vienes de la versión de PlayStation 4, te cuesta 10 pavos. Entonces, Sony, no sé, señores, ¿cómo lo veis? Quiero decir, ¿está así aprovechando ese rédito que tiene de PlayStation 4, de que también lo he hecho, de este parque de consolas tan inmenso, de tantos usuarios, para exprimir al máximo, digamos, de la mala manera? ¿Va a tener que cambiar porque Microsoft viene muy fuerte? No sé cómo estáis viendo esta deriva de Sony, que ya lleva años, desde el inicio de generación, diría yo, que no acaba de apuntar en la dirección, yo creo, que más adecuada, que más nos gustaría ver a muchos usuarios. Y a ver, yo creo que se juntan dos cosas. Que yo siempre digo que Sony es una compañía japonesa que demasiado rápido se adapta y cambia y demasiado rápido evoluciona. Lo vemos si la comparamos con Nintendo, por ejemplo, que Sony siempre está un poco más encima de cómo se mueve la industria y de cómo se tienen que aplicar los cambios, pero igual es lógico que tarde tiempo en acostumbrarse a ello. Históricamente, cómo se han manejado tanto Nintendo como Sega, como todas las empresas que tienen sus tiendas, o antes que tienen sus plataformas, antes que existieran las tiendas digitales, las que tienen las consolas eran las que ponían las reglas de cuánto se podía distribuir, a qué precio tenía que salir, que te vendían los cartuchos para las tiradas y demás. En este caso, bueno, cuando se pasó lo digital, se extrapoló a ese mercado, y al fin y al cabo es un poco, te interesa salir en mi plataforma, tenés que salir con mis reglas. Por el lado de los indies, creo que opciones tienen de sobra. Es decir, hay otras que son cuatro plataformas relevantes hoy por hoy en el mercado. Tenemos Nintendo, tenemos Xbox, tenemos PC y tenemos móviles. Y en cuanto a cantidad de tiendas distintas a las que pueden sacar, es cierto que Xbox y móviles están un poco limitados, porque móviles al final son dos las principales y Xbox una, pero en PC tienen como cinco tiendas distintas donde pueden sacar su producto. Y al final creo que Sony lo verá viendo en la medida que eso le afecte, en la medida que el público de Sony esté buscando tener más ofertas indie y de cierta forma les haga pagar con la única forma que tienen los consumidores realmente de meter presión para que haya un cambio, que es con la billetera. Esa política Sony creo que la ve, la revisa, la cambiará si le toca, y si no, pues seguirá, y al que le guste bien, y al que no, que se vaya a otra plataforma con respecto a los desarrolladores, porque creo que es la política en la que vienen montados. Ahora bien, el público Sony lo pedirá, el público Sony necesita tener más oferta indie, le interesa tener más oferta indie, le interesa tener un catálogo más variado, o está ahí por los pepinazos, los AAA y las grandes producciones. Yo eso es un algo que tengo, que se tendrá que ver efectivamente cómo se va resolviendo con el tiempo, que sabemos que Sony se adapta un poco tarde quizás, pero se adapta a los cambios siempre. Ricky, tú como usuario de PlayStation que te has convertido desde las últimas generaciones, ¿cómo lo ves? Hombre, yo las veces que he visto las stores, al final las ofertas son muy similares en todas, tío. Yo es que hace tiempo que no miro las stores de Play, directamente me cuento cuentas secundarias para los títulos y no soy muy seguidor de las ofertas en Play. Entonces es verdad que suelen ser muy parecidas, incluso hasta en PlayStation suele haber juegos que están mucho más rebajados que por ejemplo en Xbox. Entonces no sé la queja exacta que tiene este señor con respecto a la historia de Sony, porque vamos, otra cosa es que sus títulos y sus estadísticas de venta digan que ahí vende menos que a lo mejor en Xbox o en Switch, ¿vale? O incluso Steam, que digamos que es el PC, digamos que es donde nació toda la escena indie y demás, donde puedes vender mucho más. Entonces ahí esos datos yo no los tengo, hablo desde el desconocimiento. Bueno, en muchos casos te sacan muchas ofertas, muchas historias, y al final es el posicionamiento en el que estás y a lo mejor los usuarios lo que ellos demandan, que a lo mejor en las consolas de Sony pues no interesan los indies. Me lo estoy inventando, no lo sé, Entonces, claro, al final hay que hacer un estudio de mercado para poder determinar que, hostia, que en Sony no me dejan hacer esto, que a lo mejor no les dejan hacer las ofertas que ellos quieren y demás, por las políticas que sean. Pero el resto de compañías sí te dejan. O sea, te deja Xbox, te deja Nintendo, que lo dudo mucho, no sé. Con lo hermética y cerrada que es Nintendo, pues... Bueno, al menos con su oferta, a lo mejor con los de los otros se da un poco igual, vamos. Que también la historia de la eShop es un caso aparte, que es horrible. 500 y pico juegos ofertados y la mayoría son puta mierda. O sea, partiendo de esa base, pues imagínate cómo vas a encontrarte un juego, a lo mejor este tío, entre tanta metralla. O sea, ahí también hay que mirárselo, ¿eh? Entonces no entiendo mucho la queja, al menos con los datos que tengo no sabría qué decirle, la verdad. Y con el tema del Ghost of Tsushima, pues sí me parece un poco guarrete la jugada. La verdad que Sony ha actualizado bastante juegos sin ningún problema. De hecho, The Last of Us 2 hace poco tuvo una optimización también sin ningún coste. Y no entiendo el por qué este upgrade de decirte, oye, si te compras la versión de Play 4, la de Definitive, incluso tienes que pagar para tener la versión de Play 5. Hostia, me parece un poco feo, tío. Ya la gente que se compró el Tsushima y apostó por ese juego en su día. Oye, meter la actualización para que lo juegan otra vez en PlayStation 5, incluso te enganchen y te compran a lo mejor por un poco más, te llevas el suplemento de la Definitive que te trae estos DLC. Tío, a veces nos secamos en querer sacar dinero a toda costa, que no se ven las oportunidades de mercado que hay con gente que ya te ha pagado el juego, que le puedes dar una mejora si ya tiene la Play 5 y que lo puedes enganchar para que te compre los DLC. Es que no entiendo ese raterío de cómprate esto, pero si lo quieres jugar en Play 5 me pagas más para que te lo mejore. Yo sé que hay un trabajo a lo mejor detrás, pero coño, incentiva también al usuario que ya pagó por ese juego en su momento, el dar el salto, el probarlo de nuevo, el que se te enganche otra vez. No sé, no lo entiendo, porque ya lo tuvo, no se va a comprar la Definitive. Y viendo el percal también, dices tú, este, me lo compro en Play 4, me aguanto la de Play 5 porque me quiero comprar la Play 5. Incluso habrá gente que no se lo acabe pillando porque el parque de consola Play 5 no hay, lo quieren jugar a lo mejor en la nueva consola por X o por Y, y vas a perder ventas, que al final lo veo todo como una pérdida de ventas posible si el usuario tiene un poquito de cabeza. Que no sé Sony por qué hizo esa jugada cuando en otros juegos también que son de ellos internos de primera línea de la first party lo ha hecho, y en este caso no entiendo esa jugada. Yo creo que lo clave que has dicho, Ricky, es si el usuario tiene un poquito de cabeza, porque también nosotros muchas veces lo analizamos como gente que además de jugar le gusta la industria o le interesa la industria, entonces por ahí está más enterada y ve noticias y habla sobre juegos y ve lo que hacen las demás compañías y tal, pero también cuando vemos los números de venta, vemos Nintendo, políticas de mierda, se cagan los aniversarios de los juegos, te saca tres ROM roñosas por 60 pavos, criticamos y luego al final vemos y venden 800 millones de copias de esas tres ROM roñosas y venden Switch hasta el punto que se agotan. ¿Cuánto estamos? 4 años de lanzamiento. Se sigue agotando la puta consola sin tener ningún... No es que salió una versión nueva y no, se sigue agotando la Switch, y cada tanto la consola es la consola más vendida por falta de stock del resto, está claro, pero es la consola más vendida en según qué mercado de relevancia. Con Sony un poco lo mismo, podemos criticar, Sony necesita un Game Pass, Sony necesita algo distinto para esto, Sony necesita no dar la retrocompatibilidad, y al final PlayStation 5 sigue estando out of stock desde que salió. En ningún momento ha estado regularizado eso. Es cierto que ahora el que realmente quiere comprar la consola lo tiene un poquito más fácil, porque ya empieza a haber cierta tendencia en la que, estando atento y estando en algún que otro grupo de Telegram, pueden pillar la consola, pero es eso, sigue vendiendo animal y tal, y desde el punto de vista de mercado es que no lo veo extraño, digamos. No sé si otra compañía, por cuánto me representa esto, cuánto me genera esto. A ver, la gente se está enojando, la gente está dejando de comprar el Miles Morales por lo que sea, o está dejando de comprar el Demon's Souls por haber salido 80 pavos, o está... No, estoy bien con las ventas, estoy conforme y le voy a seguir dando para adelante por esta línea, porque es la línea que mi público o mi mercado me está indicando con sus compras que es lo que quiere. Pero está claro, cuando tú estás en el top, tío, si puedo ganar sin gastar, oiga, ¿para qué voy a invertir? ¿Sabes? Microsoft tuvo que hacer lo del Game Pass porque estaba atrás. El Game Pass nace de la necesidad de Microsoft de decir, oye, me han comido la tostada con respecto a la generación anterior por mi cagada de sacar la One con Kinect, menos potencia y demás. Los usuarios no pasaron por el aro, tuvieron que inventarse eso. Tuvieron que decir, venga, retrocompatibilidad para que la gente que ya la tenía de antes y tuviera tal, se anime a comprarla. Paso uno, volver a traer a antiguos compradores. Paso dos, dar un servicio atractivo para nuevos compradores. Y eso fue lo que la ruta que ellos marcaron. Lógicamente eso nace de necesidades. Si tú no tienes necesidad, ¿por qué te voy a dar yo servicios? Si ya directamente con lo poco que te doy, con el plus en tal y demás, y la Nintendo, pues que va a ser Nintendo, y al final pues el público infantil tira para casa, la gente que la prueba, lo que sea, pues se acaba enganchando por ellos, por la sencillez que tienen muchos de sus juegos, pues la acaba pillando. Y dices tú, ¿para qué me voy a forzar yo a sacar cosas? No, ahí tienes por ejemplo el nuevo Zelda que van a sacar. ¿Tú te crees que el rebozado gráfico que merece la pena es lo mínimo? Un poquito de HD, te pongo este tipo de control para el que tenga la Lite, para que se lo pueda pillar ahí, y ya está. Y a la peña flipando, juegazo, me lo voy a pillar, la locura. Y ya está, ¿para qué se va a forzar Nintendo en sacar cosas nuevas? Y con algo que sacó hace 5 años, le cambio un poquito de gráfico y la gente lo compra. Pues yo haría lo mismo como empresa. Eso es súper rentable, tío. Eso es beneficio puro y duro. Y es lo que buscan muchas de ellas. ¿Para qué te voy a ofrecer más servicios si tú ya me estás comprando? ¿Estás contento con lo que te doy? Cuando me vaya mal, ya te meteré cositas. Pero hasta entonces, ni me molesto. Coincido con vosotros, ¿eh? La situación de Sony es aprovechar todo este rédito, y mientras no se vea obligada en cambiar todo este sistema de políticas, pues va a seguir explotando y aprovechando, que como muy bien habéis hecho, es una comparación similar a Nintendo, y por ahí no tengo nada que decir. Así que yo creo que podemos pasar al segundo tema, que es el tema de Dead Space, que después de 8 años se ha actualizado su canal de YouTube. Simplemente han cambiado, creo que ha sido la imagen o el título, alguna tontería. No, realmente no han publicado nada nuevo, pero bueno, sabemos que tiene que venir dentro de poco una conferencia de Electronic Arts. Es una saga que se lleva pidiendo muchísimo. Entonces, no sé cómo vosotros lo veis. ¿Tenéis ilusión de ver un nuevo Dead Space? ¿Hay miedo de que Electronic Arts, digamos, que acabe de pervertir esta franquicia que gustó muchísimo, pero que nunca llegó a explotar en ventas? Quiero decir, dentro de los jugadores de nicho como nosotros, gustó muchísimo, pero la misma Electronic Arts se dio cuenta de que no vendía lo que esperaban y le dio un giro completamente en mecánicas del primer juego, que es un survival puro y duro, al tercero, que ya era un juego de acción. Entonces, ¿tenéis ganas de que Electronic Arts retome esta franquicia, o preferís que la deje con el buen recuerdo, o que como mucho haga un remake del 1 manteniendo la esencia de lo que era este primer Dead Space? O a lo mejor, nada, este juego está sobrevalorado para vosotros y no vale la pena ni tampoco dar tanto bombo. Hombre, yo lo que sí apostaría, en el caso de que lo sacaran, y lo más normal que hicieran, es como han hecho un poco con el... será tipo Mass Effect. Vamos a sacar Mass Effect Trilogy, a ver cómo reacciona la gente, si tiene ventas, remasteres. No me extrañaría que llegaran y dijeran, vamos a hacer un Dead Space Trilogy, un rebozadito gráfico, a ver cuánto vendemos, y en base a eso, un globo sonda, no nos cuesta nada hacerlo. ¿Qué vemos que tiene un impulso de ventas importante? Pues ya nos encargaremos de desarrollar el 4, lo anunciamos y que la gente se flipe. Podrían ir por ahí los tiros, pero vamos, una saga que bien es verdad que apareció en su momento junto con el Mirror Edge. De hecho, acuérdate que en la generación anterior salió un Mirror Edge que pasó sin pena ni gloria, y la gente lo demandaba, venga la continuación, tal, la hicieron, y el juego salió bastante regulero y tampoco tuvo ventas. Por lo tanto, no, ellos no se van a arriesgar a sacar un Dead Space 4, por mucho que 4 de nosotros lo queramos. Y es lo que pasó en su momento, un título que fue de calladito. El Dead Space 1 pues fue un pelotazo, nadie se lo esperaba. La segunda parte, pues para mí, pelín peor que la primera, y luego la tercera, que a la gente no le gustó en general porque era mucho disparo y demás. Pero es que yo lo jugué a 2 jugadores online, tío, y era una puta pasada, porque cada personaje tenía sus paranoias y su historia, y a mí me gustó bastante, la verdad. Que ese concepto de survival jugado a 2 online, yo no lo vi tan mal, ojo, y no tengo tan mal recuerdo de la tercera parte. Incluso jugué el DLC y estaba bastante currado, bastante guapo el Dead Space 3. Por lo tanto, no le tengo esa rabia a la tercera entrega. Es que fue un juego de disparos puro y duro y no sé qué tal. Brilla la esencia, yo no lo recuerdo yo tan mal, la verdad. Pero por percepción mía de haberlo jugado a 2 jugadores, con la tensión que eso genera, y demás, pero yo no creo que ahora Electronic Arts esté pensando en revivir esa saga cuando el estudio está desaparecido a día de hoy. Y yo en todo caso tiraría por un reposado gráfico, te meten los juegos a 4K, que tampoco es tan complicado, a 60 FPS, un poquito más de gráficos y tal, y a correr. Sí, yo no soy seguidor de la saga, ni mucho menos, pero sí creo que Electronic Arts es un estudio que a veces sorprende, porque cada tanto... salen cosas que no esperamos, porque creo que ya estamos en general, digo, ¿no? Igual lo mejor es solo mi impresión, pero que ya estamos esperando nada que venga sin micropagos, que venga sin transacciones, que venga con la jugabilidad limitada, que venga con, bueno, con todo el típico set de prácticas que ha llevado Electronic Arts a tener la fama que tiene. Pero después de repente sale un Jedi Fallen Order y nada, se me queda el culo hecho agua, porque es un juego que no hubiese esperado nunca que viniera por ese lado. Y con respecto a Dead Space, es que no sé, tienen una oportunidad que quizá aprovechan, quizá no. Quizá tratan de meter algún tipo de survival cooperativo, tratar de ponerlo como servicio y tal, que es algo por lo que entienden que les entra más dinero que una buena historia single player, pero no se sabe. Igual sacan un buen título y termina cuajando. Como digo, yo no tengo especie hype porque no soy fanático de la saga, jugué solo el 1 y no lo terminé. No me llamó demasiado la atención, creo que la estética, porque en otras cosas sí que estaba muy bien. Y... estoy esperando, pero estaré atento a ver qué es lo que sale, claro. Yo estoy muy en la línea de lo que dice Ricky, ¿eh? Yo tengo ese miedo, entre comillas, por lo que ha comentado de lo que pasó con Mirror's Edge, que fue un juego contemporáneo a Dead Space, con una situación similar, de mucha gente que le gustó, pero que no acabó de despegar en ventas, y a mí me da miedo pensar qué puedan hacer. Por otro lado, como bien comienza Alexis, ¿no? El caso de Jedi Fallen Order, tras tener algo de esperanza de que pueda ser algo interesante y de esperar que hayan aprendido la lección de, después de, entre comillas, cargarse la franquicia Mirror's Edge, que han aprendido esos errores para no cagarla con Dead Space. Pero siendo Electronic Arts siempre hay que tener miedo, entonces yo apostaría que si algo va a pasar, es lo que comenta Ricky, un remake del 1, no sé hasta qué punto se le ocurren, simplemente sea, entre comillas, un HD, o realmente vayan a rehacer el juego desde un punto de vista técnico, simplemente, nada de guión ni de control ni nada. Y veamos eso y se utilice como globo sonda para ver si se continúa con la saga o no. O sea, el típico, entre comillas, típico anuncio, ¿no? De, mira, estamos trabajando en un nuevo Dead Space y para calentar el ambiente mientras tenéis el remake ya para que vuelvas a jugar al juego y se cree hype, ¿no? Algo del estilo. Pero ciertamente es algo temeroso porque a mí es un juego que me gustó muchísimo el 1, el 2 me gustó bastante también, y ese ya tiene un giro, ¿no? De durante el juego, pero bueno, medio juego de un tipo, medio juego de otro, también lo disfruté, y el tercero sí que lo tengo pendiente porque probé la demo y no me acabo de enganchar porque ya había cambiado bastante el tipo de juego que era, y bueno, para juegos de acción en esa época, en 360, pues habían muchos juegos, o sea que creo que habían opciones mejores. Pues chicos, a no ser que queráis comentar ninguna última cosilla, os propongo una última noticia, porque el programa podemos alargar un pelín más. Bueno, pues muy brevemente, hemos hablado de Sony, pues vamos a hablar de un poquitín de Xbox, porque Sony, hemos dicho que todo lo que está haciendo, pues podría haber en peligro su liderato, ya que no está haciendo del todo bien las cosas, porque al contrario, Microsoft las está haciendo muy bien, como se ha comentado, forzadamente, porque era eso o irse al hoyo. Y recientemente, declaraciones de Phil Spencer decía que el éxito de no se mide por el número de consolas vendidas, sino que se mide por otro tipo de factores. Y dice que la plataforma Xbox, como plataforma Xbox, está en su mejor momento, el mejor momento de su historia. Entonces, no sé si compartís este punto de vista o no. A ver, más que compartir, seguramente deben haber unos números que respaldan esos dichos, pero creo que son dichos vagos en el sentido de que posiblemente las tres plataformas, las tres consolas estén en el mejor momento de su historia. Estamos en un momento, un mercado de videojuegos que ha sido constantemente creciendo, que se ha masificado y que ha llegado a a muchísimos públicos de todo tipo. Hoy por hoy casi que cualquier juego que sacamos contamos ventas por millones y no necesariamente tiene que ser un juego que llevó 5 años de producción. El Game Pass es una puta locura, la cantidad de Game Pass que venden. Creo que es raro conocer a alguien que tenga una Xbox y que no pague Game Pass. Y también creo que es raro alguien que tenga PC y que realmente juegue cierta variedad de videojuegos. Porque obviamente también puede tener alguien un PC para jugar al League of Legends y nada más. Pero. Y que no esté pagando el servicio de suscripción de Game Pass. Entonces, creo que es algo entre la cantidad de estudios, entre los ingresos, entre la Xbox Series X, que es un poco más fácil de comprar que una PlayStation 5, pero sigue sin estar el stock disponible en cualquier tienda que vayamos. Yo creo que sí, que las declaraciones seguramente tienen de sobra cómo sustentarla, pero que qué tan impactante es, yo creo que poco, porque creo que Sony también puede decir que está en su mejor momento y creo que Nintendo también lo puede decir. A mí me recuerda un poquito a estas declaraciones, un poquito a lo de cuando te decían de pequeño lo importante es participar, no ganar. Pues un poquito yo creo que Phil Spencer va por ahí, por esa línea. Como mi consola no es la que más vende, puedo decir que tengo los usuarios, el mayor parque de usuarios activos en una plataforma, como es en Xbox Game Pass. Pero claro, eso es engañar. Pues también, no engañar en el sentido de verlo desde el punto de vista consolero, ¿vale? Extrapolémoslo a más. Pero también está el PC, por lo tanto yo creo que por ahí van los tiros. Él dice, oye, pues no vendo consolas, pero mi servicio de Xbox Game Pass tiene no sé cuántos millones de usuarios, que son muchos más de los que tiene Sony activos por consola o Nintendo con las consolas que ha vendido, ¿vale? Pero es que al final, en la guerra de consolas, lo que te determina tu posición de mercado es la cantidad de consolas que has vendido. Y ahí Microsoft está todavía la saga de Sony. De hecho, los números no creo que les sean favorables de entrada, ni este año, ni el que viene. Y aunque el lavado de imagen que está haciendo Microsoft es brutal, todavía le falta mucho camino por recorrer, y más aquí en España, que sabemos que aquí todos son Sonyers. Y a partir de ahí, pues, tiene que intentar venderlo de una manera u de otra. Pero volvemos a lo mismo. Dice Cronos, claro, todos los usuarios de Xbox tienen Game Pass. ¿Por qué tenemos Game Pass? Porque compramos 3 años de Gold, que era lo máximo, por 4 perras y por 1 euro nos los convertían a Game Pass y Ultimate. Coño, es de bobos no hacerlo. Es decir, oye, pues pago 100 euros por 2 años de que tengo, más lo que tengo acumulado, y un eurito más y tengo juegos durante 3 años totalmente gratuitos. O sea, es que da un chollo. Por 100 euros tienes durante 3 años más de 100 títulos todos los meses para jugar. O sea, es normal que el usuario de consolas lo tenga. Incluso se pueden hacer más trapicheos. Una vez lo pierdas, metes Game Pass, metes años de gol hasta un máximo de 3, te compras un mes de Game Pass o lo que sea, lo canjeas y se te convierte en Ultimate. Pues claro que lo volveré a tener, porque al final voy a gastar 150 euros en comprar 3 años de gol, vuelvo a hacer la misma jugada, y por muy poco dinero, por lo que me compraría yo 3 juegos, voy a tener más de 100 juegos durante 3 años. Normal que el usuario de consola lo tenga, o que muchos usuarios en PC se lo estén planteando cuando ya sus juegos en ahí ese Game Pass de PC mejore mucho más y acaben de dar el salto, porque por poco dinero, una inversión de dinero en corto plazo, vale, muy, muy alta, por decirlo así, en un mes pagar 100 o 100 y pico de euros, vas a tener juegos durante 3 años, y más con los servicios que te meten los de Electronic Arts, si rumoreaba lo de Ubi, que ahí estará en el aire, no sé si entrará o no entrará el día de mañana, más los que te salgan los estudios, que ahora dentro de 1 o 2 años va a ser prometedor todo lo que saque Microsoft en First Party, va a ser bastante interesante, bastante jugoso, y va a tener seguramente otro repunte más dentro de 1 año, cuando te empiecen a sacar todos los pepinazos que estén preparando, año y medio, va a haber otro repunte más de usuarios que se conecten a esta plataforma, precisamente por eso, por el gran servicio que están dando. Pero claro, de ahí a decir que no se mide por la venta de consolas, sino por otro baremo, yo por lo menos creo que ahí Phil Spencer ha patinado un poquito en cuanto a la guerra de consolas. Sí, en cuanto a la guerra de consolas, sí, pero yo creo que Phil Spencer habla más de la marca Xbox en general, y por ese lado yo creo que a lo mejor sí que ahora está consiguiendo el máximo esplendor. A ver, Xbox en comparación con Sony o con Nintendo tiene una vida más corta, ya tiene su tiempo, pero no tiene la longevidad que tienen PlayStation y Nintendo. Entonces, cuando empezaron todo el mundo decía, ¿quiénes son estos, no? A ver, sabemos quién es Microsoft, pero esta consola, pa. Y creo que ahora ya con el tiempo ha conseguido hacerse un sitio con 360. Ciertamente se dio un puñetazo sobre la mesa y se pudo competir del tú a tú con Sony y se convenció a muchísima gente de que era una plataforma muy buena para jugar y le fueron capaces de igualar a toda la todopoderosa Sony después de esa PlayStation 2 y competirle a la PlayStation 3. Pero estamos hablando de una época, yo creo, en la que aún ese tipo de consolas eran más de nicho. Ahora que estamos viendo pues que los videojuegos se han expandido muchísimo más gracias al Game Pass, gracias al Xbox Cloud, yo creo que ahora sí que Microsoft ha conseguido que la marca Xbox sea muy conocida, sea muy asociada a videojuegos. Quizá no está llegando aún al nivel de PlayStation, que quizás es lo más a nivel mundial. Cuando piensas videojuegos, la gente piensa en PlayStation, porque Nintendo es un caso aparte. O sea, Nintendo es Mario y sus franquicias y ya está, no videojuegos en general. Y creo que por ese lado sí que probablemente sea el mejor momento de Xbox en cuanto a la percepción de la gente de precisamente este Game Pass, de decir, buah, es que jugar a videojuegos en el Game Pass es una maravilla. O sea, el valor de la marca Xbox creo que sí. Por otro lado, es eso lo que dices. Tienen que remar, están muy atrás, pero precisamente el potencial que tiene ahora mismo Xbox, que todo el mundo lo comenta, ¿no? Tras esa conferencia del Game Pass, tras esa conferencia de E3, perdón, con todo lo que tiene que venir por el Game Pass, con un par de máquinas, sobre todo la Series X, que tiene una potencia espectacular, pues claro, todos estamos diciendo, ojo que a lo mejor Xbox le puede dar la vuelta a la tortilla a la generación, pese a lo mal que estaba. O sea, el potencial que tiene ahora mismo Xbox, lo que se espera de la gente, de lo bien que se están haciendo las cosas, yo creo que jamás ha tenido tan buena fama, que se ha tenido que buscar porque lo hizo muy mal con One. Pero claro, ahora pues está en esa situación, yo creo que realmente de percepción de todos nosotros, que si ahora te pasas a pensar cuál de las tres, Nintendo, Sony o Microsoft, y cuál está haciendo mejor las cosas, pues de largo es Microsoft. Entonces creo que viene por ese lado y es la línea que tiene que seguir. Y ahora, si llegan a dar la vuelta a la tortilla, pues veremos qué pasa, que creo que esto es bastante obvio imaginar qué va a pasar, pero que ciertamente ahora mismo Xbox es la que transmite para mí el mejor mensaje. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Ricky con respecto a que la guerra de consolas claramente no le está ganando. Pero también creo que la generación pasada, desde que se dieron cuenta que la habían cagado muy muy fuerte, decidieron, a ver, se habrán sentado par y habrán dicho, a ver cuánto nos cuesta remontar esto. Dijeron, es una estupidez de dinero, no lo vamos a hacer, con ese dinero podemos hacer esto otro. Y creo que la guerra de Microsoft ahora no es la guerra de consola, es la guerra de logos. Microsoft va por Xbox como... marca propia, no como una consola, no como una plataforma. Recordemos que quitando Nintendo, que es la única que gana por venta de plataformas, tanto Sony como Microsoft, la plataforma física le sale o justa o pierden dinero cuando tienen que hacer, que no han tenido que hacer todavía, pero cuando tengan que hacer descuento, quizás para Navidades, quizás para el año que viene. Entonces creo que no es... Creo que el paradigma de Microsoft cambió de cómo afrontar la guerra, porque ya la vio perdida, la vio que muy difícil de remontar, y dijo, bueno, voy a cambiar, voy a pelear otra guerra, como creo que también hizo Nintendo después de Wii U. Es decir, esto ya lo tengo perdido, esto por este lado no va, pero puedo buscar este otro producto, que es un producto que nadie tiene, que va a apuntar a otro mercado totalmente distinto, y que me alejo de esa intención de Wii U de apelar a un público más hardcore, y voy a seguir esta filosofía, este camino, y a Nintendo le ha dado resultado, y creo que a Microsoft también ese cambio de paradigma le ha dado resultado. Lo que conocíamos como guerra de consola en los 90 y que luego lo mantuvimos, creo que era algo más propio de la era esa, pero creo que hoy ninguna de las tres está buscando competir exactamente el mismo segmento, quizá porque ya lo vieron que Sony lo tenía muy por delante, o quizá porque vieron que no valía la pena directamente desde el punto de vista de financiero meterse a pelear ahí. Reddy, antes comentabas que el tema de PlayStation 2, que había menos parques, no sé si de usuarios, algo así creo que comentabas, ¿no? Si no fuera sí. comentado. Te recuerdo que PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia, por lo tanto lo de que hay menos parque de usuarios y demás, ojo, hay que mirarlo bien, porque han pasado generaciones, han habido muy buenas consolas, muy buenas ventas, y todavía no se ha llegado a superar ese hito que hizo Sony con PlayStation 2. En su momento, ¿qué fue lo que pasó? Un matiz, Ricky. Sí que PlayStation era más vendida, pero si sumas PlayStation, Xbox, GameCube, y luego sumas PlayStation 3, Xbox 360, Wii, ves cómo aumenta muchísimo el número de consolas global. Pero es que PlayStation 2, Sony se comió el mercado. Claro, pero por eso, ¿qué fue lo que pasó también con Microsoft? Ante esa situación, desespero, entre comillas, sacó una Xbox 360 tirada de precio y se comió el mercado. Porque luego llegó Sony con su soberbia, pensaba que la Play 3 iba a ser la hostia y la gente por 200 pavos menos tenía casi la misma consola. Y ahí fue el golpetazo. De hecho, Microsoft vuelve a hacer lo mismo. En momentos de desesperación, entre comillas, de mercado, vuelve a sacar estos servicios para que la gente lo conozca. Lo que pasa es que luego habrá que llegar, si es que llega el mensaje a la gente, porque volvemos a repetir lo mismo, nosotros somos usuarios que estamos al día con noticias y demás. Pues yo siempre digo lo mismo, el mundo de las consolas ya no es el friki que conocía todo. Se ha generalizado y hay mucha gente que desconoce mucha información, mucha historia. Y yo creo que le preguntas a un montón de gente, tú te pones en cualquier tienda, el clásico game y demás, hay muchos usuarios, tú le preguntas a mucha gente y que ni siquiera sabe que el Game Pass existe. Y te lo aseguro, que te pones ahí a hacer un estudio de mercado de eso y verás que no llega a mucha gente el conocimiento de este servicio. Y que si lo conocieran, puede ser que lo utilizaran, porque tenemos un Netflix que no nos importa pagar, pues el Game Pass es parecido al Netflix, un alquiler de videojuegos. Entonces, claro, hay que ver hasta dónde impactas tu mensaje, hasta dónde cala y hasta dónde puedes revertir la tortilla para volverte a poner en lice y a competir con Sony al nivel mágico, porque al final tanto la consola de Microsoft como las de Sony van al mismo mercado. Nintendo va por libre porque sabe que en esta guerra no va a ganar, entonces ahí no le interesa, va por libre, va por el mercado, en este caso pues de una portátil con opción de sobremesa. Yo siempre he dicho lo mismo, la gente, muchos usuarios, que hay un parque muy alto de gente con portátil, pues la portátil que se lleva ahora es la Switch, y estoy seguro que la siguiente consola que saque, llamada Switch Pro, o dentro de X años la nueva consola de Nintendo, va a seguir siendo portátil, porque le interesa cubrir ese mercado más el de sobremesa. Pues sí, la verdad es que poco más que yo tengo que añadir, la verdad. Creo que estamos en bastante acuerdo los tres, así que nada, a nuestros oyentes a que nos digan qué piensan respecto del tema. Y yo creo que ya con esto podemos dar carpetazo y cerrar este programa. Pues chicos, ha sido un placer teneros por aquí. Hoy, como veis, hemos sido poquitos y por lo tanto pues hemos hecho un programa más express. Pero bueno, hemos tocado temas que son, yo creo, interesantes, porque también siempre es interesante ver cómo va esta industria y ver cómo evoluciona esta Next Gen con una Microsoft lanzada pues de forma positiva y un Sony apuntalando ahí ese fortín que ha creado. Así que nada, Ricky, un placer tenerte por aquí una noche más y ya iremos viendo cómo va esta generación, que además tú estás armado con las dos máquinas, así que de primera línea tú sabemos que nos vas a poder contar muy bien cómo va cada una de las dos compañías. No, hombre, encantado de estar por aquí, que hacía tiempo que no pasaba un programita entero, casi un express más que un indie podcast normal. Y el problema no es estar armado para la nueva generación, tener las consolas, sino tener tiempo para poder jugarlas. Que muchas veces tú me comentas, coño, júgate el Astro Bot. Pues que no tengo tiempo entre semanas y me cuesta mucho yo llegar a acabarme un juego. Tengo Resident Evil 8 todavía casi a mitad o un poco menos a la mitad. Y hace una semana y pico que no lo toco, o sea que imagínate lo mal de tiempo que voy, tío. Un truco, Ricky, si dejas de perseguir a Lady Dimitrescu te pasas el juego, ya te lo digo. Yo no te digo lo que le hice a Dimitrescu ya, pero bueno, me leí la boca. Alexis, un placer tenerte por aquí. Yo coincido con Ricky, a mí el mayor problema es el tiempo para jugar. No sé tú cómo lo tienes. Y nada, un placer tenerte por aquí de nuevo y ya vamos hablando para los próximos programas. Perfecto, gracias. La verdad, un gusto como siempre pasar por acá. Un rato y sí, el tiempo para jugar es complicado, aunque yo me di cuenta que si realmente lo pusiera como una prioridad sobre cualquier otra cosa... no cualquier otra cosa, porque igual los niños tienen que comer y eso, y no sé, los que me pagan dinero a cambio de servicios informáticos igual me dejan de entregar esa paga. Quitando eso, me he hecho muchísimo tiempo esta semana para darle a Astroneer, le di realmente una locura de horas, pero claro, no es un ritmo sostenible, entonces al final el problema del tiempo es serio, la verdad que... Tendríamos que tener un día más en la semana que sea un día exclusivo para videojuegos. Habría que impulsar ese proyecto de ley. cuenta con mi voto, senador Alexis, cuenta con mi voto. Pues nada, a los oyentes, agradeceros mucho que estéis por aquí, esperamos que estáis no cagarla subiendo el audio y nos vemos en una semana. ¡Hasta luego! Adiós.